amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast. En esta ocasión os traemos un mini noveno en el que, ya sabéis, normalmente yo os traigo una docena de reseñas, un especial lecturas de verano, si lo queréis entender así. No está Dani porque, bueno, básicamente está muy ocupado haciendo el tema del libro del sofá a la cocina. Y me ha dicho, bueno, Alberto, es que no puedo. Y está ahí a tope, ya puede ser el mejor libro del mundo, ¿eh? Que sin duda lo serán. O sea, no habéis colaborado, no sé a qué habéis esperado. Como yo, que se me pasan los plazos. Bueno, pues nada. Mientras está preparando el libro esto, pues hemos decidido, pues nada, saco yo uno de un mini noveno de reseñas y ya veremos cómo hacemos los siguientes, a ver si se puede librar un poco más el señor Dani. Así que ya que estoy yo, un servidor Albertini, dispuesto a comentaros unas cuantas lecturas veraniegas en The Comic, que es prácticamente lo que hablamos. Así que voy para allá y comienzo con Astro City, Vidas Privadas, el tercer tomo ya de la etapa nueva de Astro City de Kurt Busiek y Brent Anderson, en el cual, pues nada, tenemos, bueno, o sea, siempre que hablo de Astro City yo creo que ya no hace falta ni presentar que es la serie Astro City, ciudad con superhéroes, y repasa la vida, o cómo afecta, por un lado, cómo afecta el vivir en una ciudad de superhéroes a ciudadanos de a pie, y por otro lado, se adopta unas historias de superhéroes desde ángulos y perspectivas que normalmente no vamos a ver en los cómics mainstream, en Marvel, DC, en esas fábricas de superhéroes normales, ¿no? Es el interés principalmente de Busiek. Y dice, pues ya que no puedo tocar a Batman para hacer una historia, la historia que hizo con el Confesor, que ya comenté en el anterior programa, ya no llevo la cuenta, pues aquí pues pasa lo mismo, ¿no? Nos presenta la primera historia, que nos presenta un día en la vida a día de Astro City. Muy interesante, ahí está el resorte, está el ahorcado por ahí rondando. Nos vemos como, bueno, los efectos que hacen algunos superpoderes, ¿no? Más allá de los físicos, ¿no? Por otro lado, tenemos la historia central. Como siempre en estos tomos, pues hay una pequeña historia central. Es muy curiosa, va sobre una mujer que tiene un museo de robots a las afueras de Astro City, y que en apariencia son robots inofensivos que ya ha ido recogiendo y reprogramando para exponerlos y todo eso, pero resulta que por alguna razón son los causantes de una oleada de robos, ¿no? También tiene otra historia que es la que se ha llevado, si no me equivoco, el premio Eisner a mejor historia corta. No, miento. Estuvo nominada a mejor premio Eisner a mejor historia corta. Sobre también, ¿no?, un superhéroe de instituto. Un chaval de instituto que sufre un poco de bullying y todo eso, pero que tiene superpoderes, ¿no? Un poco, como siempre, ¿no? Hablando un poco del drama, del ser diferente, ¿no? Ya podéis imaginar un poco el... bueno, es... No sé, a mí me gustó mucho la historia, pero me pareció la típica historia de aceptación por parte del adolescente, que es diferente y todo eso, ¿no? Que está muy bien llevada, sí. Está muy bien llevada y muy tal, pero me dejó un poco de esa manera, ¿no? Bueno, está bien. Podría estar mejor. Pero está... A ver, está bastante bien. Es por encontrarle un pero así al tomo, ¿no? Que es un tomo que es estupendo, que además termina con una guía de Astro City. ideal, ideal, ilustrada. La única pena es que de repente te encuentras una ilustración de Jim Lee, pero por lo demás, genial, que yo no me quejo, yo no me quejo. El tomo de Society Vidas Privadas, pues, un tomo más. Es que no me va a cansar de recomendar esta serie. Cogeros. No sé por dónde empezar. Quizá la librería. ¿Qué tienes de Society? Tenemos este tomo. Tal, os lo cogéis, seguro que acertáis. Da igual cual. Pero es colección para tenerla en sus pequeños tomos y tranquilamente, sin el agobio de la continuidad y todo eso. Porque las historias son bastante autoconclusivas y los arcos son cortos. Así que, estupendo. Vamos ya a superhéroes. Iba a decir dos. Superhéroes de verdad no. A universo Batman, ¿no? Por así decirlo. Y voy a hablar de Batman, Harley y Hiedra. De Paul Dini, Bruce Timm, Jude Winnick, Joe Chiodo, Okiodo y Ronnie del Carmen. Que reúne las dos. La miniserie. Espérate. Que reúne un número suelto de Gotham Knights y Harley and Ivy Love on the Lamb, y aparte Batman, Harley and Ivy números 1 al 3, que es un poco la historia principal. Nos encontramos con tres historias bastante chulas, ¿no? Con el estilo Bruce Timm, con ese estilo tan caricaturesco, tan divertido. En la primera historia, pues una historia de Harley e Ivy, pues en Arkham, haciendo una competición de besos. Mientras tanto, dice, ¡ah! ¿A qué andamos, no? La segunda es una historia que empieza bajo la premisa de coger un brote de no sé qué planta super rara zombie. La lían un montón y terminan, vamos. Terminan en una aventura por Sudamérica para volver a América, a Estados Unidos y ver que están haciendo una película sobre Harley Quinn, sobre ellas mismas, y decidir, ¿pero qué hacen estos? Hacerse con el control del estudio y hacer ellas su propia película con Batman de presupuesto descomunal y absurdos cosas. Y luego la tercera historia, que es la de Jude Winnick, que también está bastante bien, es bastante curiosa, no llega al nivel Bruce Timm, pero bueno, ni siquiera en dibujo, porque el dibujo de Joe Chiodo es más plastidecor que el normalito de que el otro estilo con el color de todo esto, ¿no? Una historia más normalita con Joker, Harley y demás. El tomo, pues, un tomo muy divertido, la verdad. Un tomo que de estos que dices, vale, sí, es una cosa que en principio uno no tocaría ni con un palo, ¿no? Pero que funciona bastante bien. Aprovecho para decir que si oís de repente pitidos, que no es culpa mía, que es que están asfaltando la calle y hay un montón de maquinaria. No sé por qué he aprovechado este momento para decirlo, hablando de Harley Hiedra, teniendo en cuenta que Hiedra es todo verde y porque nos estamos cargando el planeta con tanto asfalto. Por eso lo digo. El caso, que es un tomo muy divertido y si podéis echarle un vistazo, echádselo. Hablando de tomos, iba a decir divertidos, no, pero sí, imprescindibles. Tenemos el Batman Black and White volumen 1. Ya hablé del volumen 4. El volumen 1 es el clásico Batman Black and White de los años 90, ¿no? Fijaos si es clásico que tú, leyendo esto, digo, esta historia ya la he leído, esta historia ya la he leído, esta historia ya la he leído, esta no, pero mola, esta mola mucho, tampoco la he leído, esta la he leído, mola mucho y me encanta leerla una y otra vez, porque son muchas de las historias, ¿no? Se han ido reeditando en muchos tomos. Estoy diciendo que es un tomo de reúne los cuatro números que tuvo esta saga, esta serie, una serie, bueno, ya sabéis la premisa, ¿no? Mark Chiarello, editor de Batman, decide un día, oye, ¿y si reunimos a artistas super reputados del cómic underground, del aspecto fuera del superhéroe, fuera del mundillo, entre comillas, para hacer historias de Batman, y le funcionó la jugada de puta madre. Ahí reunió a gente como Joe Kubert, a Howard Chaykin, a Neil Gaiman, a Richard Corben, Bruce Timm no es tan alejado, ¿no? Pero Matt Wagner, Bill Sienkiewicz, Alex Toth, Brian Bolland, Katsuhiro Tomo, y bueno, pues un cómic fantástico, le salió una jugada bastante redonda. Y digo, se han editado ya de por sí. Haciendo un conteo rápido, son 5 historias, tiene 4 números, 20 historias, y de esas a lo mejor media docena ya las tengo yo en algún otro recopilatorio que han sacado, en plan grandes autores de Batman, Bruce Timm, bueno, el de Amor Loco hay una historia, ¿no? O cosas de esas, ¿no? O las leyendas del universo DC de Neil Gaiman también. Lo cual no es malo, ¿no? Significa que son historias muy buenas y que, coño, han gustado a la gente y por algún modo completista ha funcionado, ¿no? El tomo, pues como con todas las antologías, ¿no? Tiene sus más y sus menos. Hay historias más apasionantes y hay historias, bueno, que dices, ¡buah! Vaya chorradaca, ¿no? Y también va a depender del estilo de cada dibujante, si te gusta más, si te gusta menos. El nivel general es bastante alto, ¿no? Son historias muy, muy interesantes, enfoques muy, muy geniales, ¿no? No te sabría decir qué historia me ha impactado más, quizás, o de las que más me han gustado, pues a lo mejor la de Walter Simonson, que no es tan, que encima no es espectacular ni nada, pero me llamó mucho la atención, ¿no? O la de, con Batman, o como contando la historia de Batman desde un futuro lejano, ¿no? O por ejemplo, qué historia también, la de, creo que es la de Wagner, ¿no? Así con tonos, sobre todo con el estilo de dibujo ahí, con tramas grises y de puntos. También muy, muy buen tomo, y si, bueno, ya sabéis, o sea, id a la librería, ya está. Y también tenéis que ir a la librería. Hoy va a ser bastante de ir a la librería, ¿eh? No os creáis yo que os traigo alguna recomendación chunga. Bueno, hay alguna que me ha dejado un poco tal, pero bueno. Tenemos Gotham Central. Gotham Central, hice hace poco la reseña en papel en blanco y dije que es lo que tendría que haber sido Gotham. Si habéis visto la serie, claro, si habéis visto la serie, había esperanza de que se convirtiera un poco en un referente, entre comillas, ¿no? Que tuviera un tono Gotham, Gotham Central, de esos casos, ¿no? Y un buen policíaco, ¿no? Que es lo que nos ofrecen Ed Brubaker y Greg Rucka con el dibujo de Michael Lark. Con Gotham Central siguen el día a día de la unidad de grandes crímenes, Major Crimes Unit, que aquí se ha traducido como crímenes mayores. No sé si es el término técnico en España o si existe este departamento en la policía española, pero me suena muy raro lo de crímenes mayores, muy traducción literal, ¿no? Y empezando con un caso de, empieza con una historia conjunta que es una ramificación del caso que están llevando dos detectives, la desaparición de una chica. De repente dos detectives encuentran a Frío y le congela a uno. Y ese es el punto de partida, ¿no? Claro, los supervillanos pues le vienen un poco grandes, pero no dejan de ser la policía y tienen que investigar, ¿no? Y tienen que intentar ver qué ha pasado, y aunque luego tenga que contactar con Batman o lo que sea, ¿no? Entonces es interesante porque nos encontramos con una Gotham con un status quo cambiado, que no, ya no es la Gotham de la policía de Gordon. James Gordon ya está retirado, porque esto es toda la época después de Tierra de Nadie, después de, creo que también después de, si no me equivoco, después de Agente Herido y esas cosas, ¿no? pues tenemos una historia bastante, bueno, pues bastante compleja, que nos va llevando, se resuelve ese caso y ya se dividen los guionistas. Es Brubaker se encarga del turno de noche y Greg Rucka se encarga del turno de día, ¿no? Con un reparto ahí repartido equitativamente, aunque a la hora de carisma pues tiene mucho más carisma la detective Montoya y las historias de Rucka. Muy buen tomo, o sea, es que no puedo destacar nada malo, ¿no? Son tres casos, o más bien dos casos y la ramificación con hielo de una, con frío de otra, resueltos, bueno, pues inteligentemente con su trabajo policía, con, bueno, se nota un poco, se está muy trabajado tanto en el aspecto de tiene un tono sobrio, un tono reflexivo, un tono de investigación, y por lo general está bastante bien, está muy curioso. Y el dibujo de Michael Lark es estupendo. Seguimos con superhéroes, vamos con otro clásico de los finales de los 80, principios de los 90, que es Odisea Cósmica, de Jim Starlin al guión y Mike Mignola al dibujo. Es una cosa muy rara, ¿no? Bueno, en realidad no es tan rara, pero bueno, tengo mis más y mis menos con esta historia, ¿no? Nos encontramos con un poco el regreso, entre comillas, de los... Bueno, no estoy seguro de que sea el regreso exactamente de los nuevos dioses de Nueva Génesis y de Apocalipsis, tras todo el tema de Crisis en Tierras Infinitas, pues fueron poco a poco reconstruyendo un poco el universo DC. Entonces, una de las cosas que tenían pendientes es crear una gran historia con los nuevos dioses, ¿no? Y bueno, pues una aventura por ahí hace que, bueno, Metrón, que es un independiente de la vida, decide ir él mismo a probar cómo es todo el tema de la ecuación antivida, y bueno, pues toda esta amenaza es encontrada por Darkseid y dice, pero ¿qué hace este gilipollas? Y ve que el peligro es tan grande que decide, hace todo un planazo con el Highfather de Nueva Génesis para reunir a los héroes de la Tierra para evitar la destrucción de la Vía Láctea, ya que parece ser el objetivo de la antivida, que no es una mera ecuación, sino que es una entidad, ¿no? Y así intentan, se dividen, pues cogen a, entre otros, a Superman, a Green Lantern, a John Stewart, Batman, Detective Marciano, Starfire, Orion, por ahí Bulula, también está ahí Trigan, bueno, Jason Blood, un bichejo, y bueno, pues ahí anda. Van haciendo el... Van buscando, pues, que cuatro planetas, tienen que salvar cuatro planetas de la Vía Láctea, porque si se desestabilizan dos de ellos, se procede a la destrucción absoluta de la galaxia. Y uno de ellos, claro, es la Tierra. No puede faltar. Y tenemos una es la verdad que es una historia trepidante, una historia de aventuras espaciales, una con sus conspiraciones de Darkseid y demás, pero que tiene un par de puntos que dices, en serio, como por ejemplo la depresión post he aniquilado por mi gran culpa de John Stewart, ¿no? Por su arrogancia, por la típica chorrada de decir, vale, o sea, ¿no te das cuenta que estamos como estamos todavía en año 1989 y no se ha resuelto todavía el asunto de que eres, de que el color, no puedes hacer nada contra el color amarillo? ¿No te has dado cuenta de que podría pasar que, dice, llega un momento de, yo voy yo solo, ¿no? Entonces, claro, habla un poco de la arrogancia del héroe. Claro, le intenta Jim Starlin colar esos matices, ¿no? Bueno, se llama Buscador, el otro de los protagonistas. esos matices de soy un de la responsabilidad del superhéroe, de la arrogancia, de claro, tienes mucho poder, pues te vuelves un poco arrogante, ¿sabes? Pero que hay muchas veces como que no pega mucho, ¿no? Entonces, Jim Starlin hace una buena historia, pero a la hora de que sea algo más reflexivo, como siempre han sido sus historias cósmicas y demás, ¿no? Que siempre ha tenido un potencial en ese sentido. Personalmente, en el caso de John Stewart, no me termina de convencer. O sea, sí, comprendo el dilema, el que esté destrozado, que esté todo, pero está mal. No termino de. Creo que está mal llevado directamente, ¿no? Creo que está mal ejecutado. Está claro que va a tener un trauma de la leche, va a tener todo esto, pero era un poco. Tío, muérete. O sea, muérete directamente, ¿no? O sea, vete. Vete de aquí. Es un. Claro. El dibujo de Maximus Nora, espectacular. Espectacular. No puedo decir nada más. Se nota también. Se nota a veces que no está muy hecho para hacer grandes batallas. O sea, Mignolan no es un experto en hacer grandes batallas, grandes todo. Pero es muy solvente. Es muy solvente a la hora de hacer los combates. Más de lo que puede parecer al principio, ¿no? Que tiene un. Claro, es Mignolan tiene un estilo. A veces. Que es muy. Muchas veces parece muy estático, entre comillas. No es la palabra exacta. Sino que le falta cierto dinamismo a la hora de plasmar grandes batallas y grandes todo eso, pero es súper solvente, ¿no? A la hora de. Hombre, mira, acabo de ver una viñeta, acabo de abrir por una página con un combate de Superman, con una especie de. Se parece al Destructor, no digo más, al Destructor de Thor, contra quien se enfrenta. Bueno, una entidad, un aspecto, lo que sea. Y que como combate, bueno, pues está bien, pero parece que de repente ha salido un pegote de brazo y le ha dado. Ok. Pero bueno, por lo general, muy también una historia muy interesante. Le falla esos matices y tal, pero también es que yo soy un poco quisquilloso a la hora de estas cosas. Wonder Woman, volumen 1, Sangre, de Brian Azzarello y Cliff Chiang, con un número 2 dibujado por Tony Atkins. Reúne los números 1 al 6 de Wonder Woman, que ya, bueno, pues una vez editada la grapa, terminada la etapa, pues ya SC ha decidido editar en iba a decir en cómic, en tomo. Bueno, ¿qué tenemos con Wonder Woman? Pues es una cosa que ya, fíjate, lo recomendamos nada más salió el primer número en esos clásicos Rincón de los 52, cuando os leímos, os contamos que nos habían aparecido las 52 nuevas series de DC. Bueno, esta no es de las 52 originales, si no me equivoco. Empezó un poco más tarde. No empezó a la vez. Creo que empezó a la vez. Vale, bueno, olvidadme lo que he dicho. Porque no me acuerdo si es de la primera o de la segunda oleada, porque bueno, hay 5 meses de diferencia en realidad. El caso es que nos encontramos con Zeus, que ha decidido hacerse unas vacaciones. Me voy por ahí. Y de repente, claro, se monta. Vamos, se entera Hades y Poseidón. Y dice, pero. Se enteran que Hera tiene planes propios para ocuparse del trono. Y mientras tanto, pues. Todo surge porque. Era va a acabar con la última amante a la que ha preñado su marido, a la que ha preñado Zeus, que es rescatada por Hermes y por Diana, ¿no? Nos recuentan también el origen de Diana, poniéndola como hija de Zeus, en vez de ese mito de. No, estabas hecha de arcilla. Sí. Sí, mamá. Sí. Y bueno. No voy a avanzar mucho más, ¿no? Pero tenemos una primera historia que es solo el primer paso para algo más grande, ¿no? Y los que habéis leído ya la etapa de Wonder Woman sabéis que esto se va dirigiendo y se va haciendo cada vez más grande, cada vez más todo. Y nos encontramos con un primer tomo delicioso. O sea, ya de por sí el dibujo de Cliff Chiang es genial, ¿no? Pero es que su sustituto, que es Tony Atkins, durante dos números, creo, no se queda atrás, ¿no? También tiene muy, muy buen dibujo, ¿no? Y vamos viendo cómo poco a poco, pues, se va formando esta nueva mitología en torno a Wonder Woman y cómo Azzarello pasa, pero por completo, del resto del universo DC. Es, no sé si es buena por eso la serie, pero vamos, es genial el ritmo. Vamos con Siete Soldados de la Victoria, volumen 4 de Grant Morrison, el cuarto y último número de los Siete Soldados de la Victoria de Morrison, en el cual pues ya se terminan las series de Valetyr, de Frankenstein y de Mr. Miracle, aparte del número 1 de Siete Soldados de la Victoria, de Siete Soldados, ¿no? En el cual ya se termina toda la historia de los Shida y la madre que les parió. Cosas que hay. Bueno, tengo mis más y mis menos, ya lo he manifestado con esta serie, ¿no? A nivel general me ha gustado, pero no estoy seguro de que me haya gustado el planteamiento este de hacer siete series independientes, cada una con cierta relación, pero en realidad son siete aventuras bastante independientes, que tal y la madre que todo esto, ¿no? Y para terminar haciendo la batalla final y demás. Tengo mis más y mis menos, ya os he dicho. Por ejemplo, la serie de Milagro, mira, no, o sea, me aburría tremendamente, ¿no? La de Valetyr y la de Frankenstein compensaban bastante, ¿no? Pero es que no sé. Entonces, claro, a nivel general, no estoy seguro de qué me ha parecido Los Siete Soldados. Este tomo, pues, es la muestra absoluta de ello. O sea, coges Siete Soldados de la Victoria, te encuentras con esas historias independientes y luego ya con la batalla final contra los Sida y todas esas, y está muy bien, está como concepto lo entiendo, como concepto digo pues ok, pues está bastante bien. El dibujo, bueno, pues está ahí Doc Manke, Freddy Williams II, Yannick Paquet y J.H. Williams III, que ninguno es manco, en especial Williams III, que te marca el, vamos, una historiaca. Bueno, es que cambia de estilo con, me encanta porque cambia de estilo con cada personaje. Es estupendo. Y te encuentras unas cosas bastante chulas en ese número. Pero claro, terminas y dices, vale, me ha gustado el tomo. Vale, me ha gustado la miniserie, los cuatro tomos en general, pero te queda un pero muy grande, un pero, y no sabes identificarlo, y entonces frustrante, ¿no? Y dices, claro, puedes caer en plan, yo lo haría de otra forma, ¿no? Pero no me ha convencido, esa es la frase, no me ha convencido en nada, o sea, lo he leído, tal, es como cuando, sí, es una sensación muy, muy cuando lees una cosa de Morrison, de esas que dices, necesito leerlo de nuevo, pero no quiero leerlo de nuevo. Entonces es frustrante, ¿no? Es decir, debería leer de nuevo porque siempre ganan las historias, pero la estructura y todo eso me saca un poco de lugar, ¿no? Y es frustrante, es muy frustrante. En fin. Entonces, claro, me ha dejado que digo, no sé si recomendar especialmente Los Siete Soldados de la Victoria. Dani diría que sí. De hecho, seguramente sí, ¿no? Seguramente si reflexiono y ahora me releo los cuatro tomos, diré, ¡ah! ¡Obra maestra infinita! Pero me ha dejado Quiero decir, tiene muchas ideas muy originales y está muy bien por eso. Le veo muchas virtudes, pero el defecto principal, que es su estructura y su, no sé, y el desinterés que me puede causar cierto personaje o cierta... la pereza que me ha dado Milagro es infinita. O sea, madre mía. Pero que de decir, uff, niño, no puedo contigo, tío. Y con eso pues algún otro personaje más. Entonces, digamos que dices, sí, hay ideas chulas, pero hay un pero muy gordo, que es que, ¿sabes? No estoy seguro de que su estructura merezca tanto la pena. Algo que más me ha merecido la pena de Grant Morrison, que son Los Invisibles, el libro 2, titulado Apocalyptic, que reúne los números 7 al 12, creo. No, algo más. Ahora te digo. 9 al 16 de Los Invisibles, de The Invisibles. Estos números están escritos por Grant Morrison y dibujados por, juraría que por Jill Thompson, están todos. Si no me equivoco, están todos dibujados por Jill Thompson. Y bueno, es un poco día después de todo el tema con Orlando del tomo anterior. Ha desaparecido el pobre chaval. Se ha ido por patas, ha dicho, ¿qué hago yo aquí con estos? Reacción lógica por otro lado. Jack Frost se llama. Y digamos que salen un poco en su busca, ¿no? Mientras ya se va viendo más datos sobre los enemigos de los invisibles. Y nos encontramos con dos partes del tomo, entre comillas, ¿no? Una primera parte que son varias historias cortas con... bueno, varias historias cortas y autoconclusivas, con un poco, digamos, no sé cómo decirlo. Bueno, primero terminan el todo el tema del asedio al sitio donde estaban. Es la continuación directa, ¿no? Pero luego ya... bueno, Chris Weston también está dibujando. Hay un poco de lo que yo llamo American Hellblazer, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es un poco repaso de que hace Morrison, como le interesa tanto la magia o las culturas del milenio en este cambio del segundo al tercer milenio, ¿no? Pues es un poco en ese plano, ¿no? Tenemos pues un poco de vudú, santería, tenemos una historia por aquí, tal, una historia de guerra dibujada por Steve Parkhouse. Fíjate, yo creo que era solo Jill Thompson, pero esas historias cortas están dibujadas cada una por una persona distinta, ¿no? Son historias que me recuerdan mucho a esas historias cortas de, no sé, introduzca aquí un guionista británico, pongamos un Warren Ellis o un Deodato en Hellblazer, o un Alan Moore en La Cosa del Pantano, ¿no? En plan, historias que buscan explorar cosas más cotidianas, como puede ser un asesinato, o como puede ser pues una relación de pareja o lo que sea, desde un punto de vista, aplicándole un punto de vista, pues un tono de los invisibles, ¿no? Un tono de magia, un tono de todo, ¿no? O sea, plan. De hecho, hay una historia en concreto, que es la de... se llama la de Bobby, ¿no? Pues un soldado, no sé qué, un poco se rebasa la historia, todo eso. Que no me hubiera extrañado que hubiera pasado por ahí La Cosa del Pantano, rondando en plan, ¿no? Que son historias de gente que en algún momento de su vida se han topado con algún invisible o lo que sea, ¿no? Es un poco la relación, ¿no? Y luego ya la historia que da un poco título al tomo es la de Ella-Él, que es la historia de Lord Fanny, que es, bueno, por entenderlo, la travesti, ¿no? La chamán travesti, ¿no? Entonces, el origen de ella, de cómo fue criada en Río de Janeiro, cómo por tradición de la familia, por las cosas de de su familia. Bueno, pues decide, bueno, pues este ha nacido chico, vaya por Dios, pero esta tiene que ser chica, ¿no? Entonces van a México, le hacen un ritual. Entonces todo el viaje iniciático que tuvo esta muchacha cuando tenía 11 años, creo, o 12. Mientras tanto, pues están siendo perseguidos por los malos, ¿no? En el presente, ¿no? Es un poco la historia, ¿no? Es muy, no sé, es una historia muy muy profunda, la verdad, muy no sé, es muy morrisoniana en ese gran sentido, ¿no? Pero está genial, es muy, bueno, no quiere decir que el morrisoniano no sea genial, ¿no? Sino que es muy morrisoniana en el sentido, pues de repente hay de todo, hay chamanes, hay espíritus, esqueletos, hay de todo, ¿no? Hay peleas, hay pero es una historia muy hecha para conocer mejor, para comprender mejor a Lord Fanny, y lo hace, ¿no? Y vemos cómo es él, cómo es formar parte, o por qué forma parte de los invisibles, ¿no? ¿Por qué su vida la ha conducido a ahí, ¿no? La verdad es que está muy bien, y eso hace mucho que bueno, ya decía Dani, ¿no? Que el primer tomo era un poco más meh, pero que, claro, aquí ya me demuestra que los invisibles puede ser algo más de las sensaciones que me dejaron el primer tomo, que no eran malas, pero tampoco eran muy, muy para allá. Y yo creo que para terminar, porque ya me estoy pasando de la hora, voy a hablar de Fragmentos del Mal, de Junji Ito, en el cual tenemos una, así ya por no hablar todo de superhéroes y cosas de esas, ¿no? Es una antología, ya os he hablado de Black Paradox y de Gio, es una antología de 8 historias cortas de terror que está muy bien, ¿no? Es el terror de Junji Ito. Con Junji Ito tengo un problema, que es que me gustan más sus historias largas. En general me gustó más Black Paradox y Gio que las historias cortas que la acompañaban. Y aquí todos son historias cortas. Entonces dices, uff, a ver qué tal, ¿no? Y de hecho hay alguna que dices, no. Y hay otras historias que me parecen apasionantes, ¿no? La historia de Miss Disección, por ejemplo, está bastante chula. O la del pajarraco. Hay dos historias que... Hay otra historia que dices... Hay una de una escritora y que es súper... ¡Wow! Experta en manías y todo eso, que dices, termina la historia y dices, pero por ejemplo la historia de la mujer que susurra y alguna más, o la de los espectros, la de una lenta separación, una separación lenta, son historias muy muy muy buenas, ¿no? Y de hecho es que te habla mucho de cómo somos, por ejemplo de la separación lenta, pues habla mucho de entorno sobrenatural, de cómo somos nosotros con nuestros seres queridos, ¿no? Cuando los perdemos, ¿no? O cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Muchas de las historias de Junji Ito van en ese sentido, ¿no? De cómo somos nosotros con tanto con nosotros mismos como con los demás, ¿no? Y es lo que un poco lo que hace característica, más allá de sus historias gore y de historias locas de una mujer que tiene, bueno, de Mister Sección, que es una mujer que tiene la manía, vamos, la manía o tal de decir, bueno, quiero que me diseccionen, y se dedica su vida a convencer a la gente o a hacerse ella misma rajas para meterse cosas o sacarse de cosas. Y bueno, por lo general, muy bien, o sea, Fragmento del Mal es muy buen tomo, así que espero que sigan editando en ECC más cosas de Junji Ito. Y bueno, os voy a dejar ya por ahora, porque estoy viendo el tiempo y esto le queda poco para dejar de ser un mini para convertirse en un Unlimited. y no, porque se me seca la garganta y ya suficiente tenéis conmigo durante más de media hora hablando como para tenerme 2 horas. dejo algunas cosas para otra, para ver si para otro especial, porque bueno, tengo por ahí más tomos pendientes. Quería haber hablado de Aurora West, quería haber hablado de Sleeper o de Vigilia, pero bueno, ya será otra vez. Así que cortamos ahora por ahora este mini noveno. Os recuerdo que nos podéis escuchar en novenopodcast.com, nos podéis escribir en hola@novenopodcast.com y tenemos ahí facebook.com/novenopodcast y twitter@novenopodcast. Por mi parte, simplemente deciros que no sé si podremos grabar antes de agosto. Esto va a salir pues ahora. No sé si podremos grabar la semana que viene. Va a depender de Dani. Y yo a partir de entonces, ya agosto lo tengo más ocupado, así que lo mismo, hacemos un programa de despedida veraniega con lo que más os gustan. Además, es que listas para parar un tren va a tener el siguiente programa. Vosotros tranquilos, ¿eh? para compensar, además. Me meteré con Portugal, que el otro día estuve en Freixo. Freixo de las Espadas de Cintas, o como se llame. Está bien, pero me sentí sucio, me sentí un poco... ¿qué hago yo aquí? al menos la cerveza era buena. En agosto yo estoy fuera las dos primeras semanas, estaré out, completamente out. Pero bueno, haremos eso, intentaremos grabar la semana que viene algo y luego ya en agosto intentaremos tener... Si se puede o no, a ver qué tal nos saldría hacer un u otro especial de reseñas o un especial de o un al límite con los DCU que los tenemos pendientes. Pero bueno, quién sabe. Por mi parte, nada más. Un placer, Dani. No está Dani. La costumbre, lo siento. Así que nos vemos. ¡Hasta luego!